Los de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo está la gente ahí del otro lado? Estamos otra vez más acá en Paladar Negro. Las dos horas de ritmos negros del mundo. Así bien pretenciosa la cosa. Suenan acá. Estoy acá con mi amigo, el Ruber, que me mira. ¿Salgo ahí? ¿Salgo? Sí. No, es muy pretencioso, digamos, porque la música negra es inabarcable. Claro, nunca. Es lo que tiene de bueno. Nunca vamos a terminar de conocer todo lo que hay y escuchar todos los sonidos que existen. Igual como viste que yo soy amante del reggae, por más que yo sea millonario, nunca tendría todo. Nunca. Claro, como no tiene gracia, es como tener el conocimiento total de todo. ¿Para qué? Si está, lo que está bueno es conocer cosas nuevas todo el tiempo. ¿Qué cuenta, Rupert? ¿Cómo le ha ido? Siempre, últimamente, los jueves nos acompaña siempre la lluvia, bendecidos, ¿no? No, no sé si bendecido o maldecido, porque si no tenés salgo, paraguas... sí, salgo así, pongo un pie en la calle... Y empieza a llover. Es fija. Y esa que vos no salís nunca, y justo cuando tenés... No, pero el jueves, estoy diciendo, el jueves tengo que salir. Estaría bueno sí. Hacerlo desde el Biodomo, el programa, desde pero... tu casa. Claro. Pero ni a palo Radio me voy Biodomo. A 6 años me voy a... qué anti, boludo. Es para hacer cultura. Bueno, lo pensaría. ¿Y qué hiciste este finde? ¿En qué anduviste? No me hagas esa pregunta. Vos sabés lo que se me complica. Que se pueda contar. Lo que sea ATP, por favor. No, igual todo arrancó el jueves acá, cuando fuimos de gira mal, zarpado. Empezó acá mismo, en esta mesa. Sí. No, ¿sabés qué? Bueno, más allá de que fuimos al Amparo, una fiesta Sound System del Tibu, el otro día estábamos hablando y yo te decía, para mí fue el viernes lo de Salsa Negra. Vos me decís que es el sábado. Es que no me acuerdo. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque yo al otro día me fui a mi casa a las 7 de la mañana, ¿entendés? O sea, y no fui a trabajar. Entonces era sábado. Por eso te digo. Bueno, después el viernes fuimos ahí a Salsa Negra, estuvimos ahí auspiciando ese evento de la Sista, Afro Argentina Sista B, ¿no? Estuvimos ahí, me encontré con el Tagua, con un par de personajes ahí de la movida. Y estuve un rato nada más, no me quedé mucho. Rumbé para otro lado después. Y después sí, el sábado estuve en varios eventos, pero no pude ir a lo de André Álvarez que yo había prometido que iba a ir, por ejemplo. Habrá estado buenísimo eso, ¿eh? Porque tuve un cumpleaños, es más, o sea, justamente el viernes salí y me terminé acostando como a las 7 de la mañana y al mediodía tenía que estar allá en lo de Pablo, ¿viste? En el Lavadero Récord, imagínate, en Ituzaingó. Al fondo. Sí, con Urbano Profundo. Y la verdad que nada, después volví de ahí... Y ya no podía seguirla rockeando para... No te da el... Para el Amparo de vuelta, no, viste. Pero más allá de eso, nada, viste, qué sé yo, no. Hay algunos lugares donde ya tendrías que tener un catre ahí apartado, al lado de la boletería. No me gustaría mucho que el catre esté en el Amparo, ¿no? Pero... No, no, algunos lugares dije, no dije específicamente cuál. Yo no me acuerdo qué hiciste. Sí, se viene con todo ahora este no finde, ¿eh? Este finde se viene con todo encima. Bueno, después más adelante vamos a contar un poco. Algo de eso tiene que ver justo lo que iba a decir ahora. Tenemos ¿regalos? Unos regalitos hoy, pero hay que hacer algo mínimo. Es mínimo lo que hay que hacer. No hay que responder ninguna pregunta, trivia, nada. Hay dos entradas para la Guateque, la fiesta Guateque, de este sábado 20, que es en Cultura del Sur. Ahí pueden... Tienen que entrar a Guateque... ¿Qué? ¿Temperley? Temperley, en Cultura del Sur. Guateque Sounds es el Instagram, Sounds con Z al final. Comparten el flyer, nos etiquetan... ¿Cómo se dice etiquetar, no? ¿Taguear? Yo soy old school también. Nos etiquetan a Paladar Negro Radio y a Guateque Sounds y sí, tienen la entrada. No estás pidiendo mucho. Es una boludez. Después lo digo de nuevo, pero es... Simple, entras a tu Instagram, buscas Guateque Sounds con Z, compartís el flyer que está ahí y nos etiquetás a los dos, Paladar Negro Radio y a Guateque. Obviamente. Y bueno, el viernes estuve entregándole un libro a la Sista para que lo sortee ahí junto con una remera. Ambos tenían que ver con la madre de la patria, María Remedios del Valle. Buenísimo, Esas que se hagan movidas, que bueno, uno va a joder, todos caviar, todos... Pero también que quede algo aparte. Sí. Después me mandó la foto de quién se había ganado el libro. No sé si la remera la guardó para otra movida. Pero bueno, yo le dije, mirá, si no, hoy sortea una cosa y otro día otra cosa. Está buenísimo. Está buenísimo que estés ahí, amigos. Bien, siempre presente ahí en todas las movidas. Sí, apoyando porque es una hermana. Cada vez que yo necesité de ella, por ejemplo, y ella estuvo. Entonces yo no le puedo fallar. Como se debe, portándose. Che, te voy a presentar algo ahora. Ya nos vamos a ir al primer temita. Hoy te traje... ¿Te acordás que la otra vez hablé de... en uno de los cines negros, hablé de Cadillac Records, la película. De... Sí. Bueno, hoy vamos a hablar o a traer a la mesa de Paladar Negro a uno, a justamente el uno de los protagonistas de esa película, que era el que narraba la historia, uno de los padres del blues, fue el cerebro detrás de muchos de los clásicos del género. Y en los 70 sacó un disco que va a sonar ahora con uno de los hits que compuso. Él hizo temas que son tan populares que uno lo escucha y no tiene ni idea que era este tipo el que los había hecho. Que solés pasar cosas así. Que sí, o que capaz que estás escuchando, no sé, Led Zeppelin o bandas así súper populares. Bueno, los temas que hacían ellos los hacía justamente este tipo, uno de los padres de todo lo que estamos escuchando ahora, es Willie Dixon. Y esto es The Seventh Son. Well, I heard the body crying about the seventh son, but in the whole round world there's only one, and I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Before it come to pass, and I can do things for you that make your heart feel glad. I look in the sky and predict the rain. I can tell when a woman got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. Thank you. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Eso que escuchamos recién era I'm in the mood for love. ¿De quién, Robert? Del señor Pat Kelly, que hace unas horas, no sé, un día nos dejó, ¿no? Más o menos, sí. Porque yo vi la noticia y habría que ver si... Yo te dije que la chequeé, ¿te acordás? Porque habría que ver si era ese día que dijeron. Estaban todos compartiendo del martes, yo me acuerdo que fue, pero Fue, no sé, en esos días. Bueno, estuvo también acá en la Argentina. Dieguito lo fue a ver. Me contó que cuando salió a tocar en Niceto, el sonido era pésimo y el chabón se quería bajar. Y lo atajaban para que no se baje. ¿Quién lo atajaba? La banda, los Agrotones, no sé cómo se llamaba la banda, ¿viste? O sea, pero bueno, más allá de eso. ¡Qué garrón! Hubo gente que pudo verlo ahí en vivo. Yo no pude verlo en vivo, pero siempre consumí sus discos desde antes. Bueno, Rocksteady y todo eso. Recordemos que es una camada anterior a Marley, unos años antes, y nada, respeto para él, y bueno, ahí está en el Olimpo. Andá a saber dónde andará, qué será, él ya lo sabe que será del otro lado. Robert, ¿qué tenemos ahora en el afrobloque de Malungo? Volvió el afrobloque de Malungo, sí, vamos, bueno, pero ha pedido tuyo, no lo puedo creer. Mis seguidores saben que, bueno, que vengo de Rotation y no puedo hacer todo, no puedo estar en todo, ¿no? No, vamos a hablar porque siempre, bueno, últimamente se está hablando mucho de los afrodescendientes, el término afrodescendiente, viste, que antes no se empleaba ese nombre, esa denominación a las personas afro, personas negras. Hay mucha confusión también con el término, porque recién aparece en el año 2000. Antes, para referirse a un afro, se decía afro, se le decía negro, pero no se utilizaba la palabra afrodescendiente. Esto surge recién en una convención que hubo en Santiago de Chile en el año 2000. Ahí se empieza y se instaura este término. Después, en el 2001, en un congreso que hubo en contra del racismo en Sudáfrica, ahí sí ya se empieza a hablar, ya directamente los documentos ya hablan de afrodescendiente. Pero antes, lo que yo quería aclararte también, que hasta ahora sigue una polémica con esto. Dicen que el afrodescendiente es... ¿Viste cuando hablamos del tronco colonial? Que eso ya lo tocamos acá en este programa. Bueno, dicen que el afrodescendiente es el que desciende de esclavos. Por ejemplo, acá un afrodescendiente sería el que desciende de esclavos del tronco colonial. Si vos venís, no sé, hoy viene un senegalés y tiene un hijo acá, dicen que no es afrodescendiente. ¿El hijo no es afrodescendiente? Dicen que no. ¿What? No entiendo. ¿Entendés? Bueno. Es un concepto medio raro. Eso es, para mí, totalmente errado. Pero eso después se modificó. Cuando surge el término, significa que no hace falta que descienda de esclavo, sino que ya, de por sí, siendo negro, ya es afrodescendiente. Claro, que venga que sea de África. Claro, porque dice, no, si no, es afroargentino, pero no es afrodescendiente. ¿Entendés? O sea, es una contradicción en sí mismo. Es una contradicción. Y hay gente que lo sigue, y gente, referentes actuales, que supuestamente o son grosos, lo siguen manteniendo a eso. Es increíble. La cuestión es que vos podés venir acá por razones políticas, o migraste, no sé, porque se te cantó, o viniste a parar acá, obviamente, porque no tenés laburo en tu país de origen, allá en África, qué sé yo, y sos afrodescendiente. O sea, no puede ser que uno te diga, no descendés de esclavos, no sos afrodescendiente. Viniste porque se te cantó a vos, porque viniste a pasear y te quedaste. Pero no es así. Es afrodescendiente. Es una contradicción con la palabra misma. Afrodescendiente. Descendiente de África. Que viene de África. Que desciende de África. Fin. Me parece que es lo más simple. Por ejemplo, porque antes del año 2000, cuando se refería a una persona negra, estaba muy pegado negro, esclavo directamente, viste, estaba como pegado eso. Y por ahí, ¿te acuerdas cuando un día pasamos un tema de Atahualpa Yupanqui que decía que vos me dijiste no me llamen negro? ¿Te acuerdas que decía no me llamen? Porque estaba mal que le digan negro a alguien, no quería, un negro no quería que le digan negro. Claro. Pero también eso, hay una revisión de eso, porque el Black Power y todo eso, obviamente se reivindicaban como negro. Es un empoderamiento. Y era totalmente, bueno, justamente la palabra también afrodescendiente tiene que ver con eso, con el empoderamiento también, y engloba a todo, es más inclusivo y no hay esa diferencia. Pero a pesar de eso hay gente que sigue manteniendo que es esta contradicción que la cual estábamos hablando. Por eso, es un término de superación a la palabra negro sería. El término afrodescendiente es una categoría, un posicionamiento político, una identidad, es como hablar del ADN ya que estamos... que todos los tenemos, ¿no? Es como identidad que nos marca. No es solamente una cuestión de color de piel, de la cara, de los rasgos. Es más que una cuestión fenotípica de melanina en la piel. Es más que eso, o sea. Antes se hablaba mucho de afro, ahora ya se habla de afrodescendiente. Antes se hablaba de negro, ahora se habla de afrodescendiente, que es un término inclusivo. Es abarcativo, se expande. Y si es una herramienta política y de empoderamiento, cuanto más gente entre dentro de la categoría, mejor, obviamente, para la lucha. Porque si vamos a empezar a discriminar, como sabemos que este programa y yo mismo estoy en contra del tronco colonial, por ejemplo, que, bueno, se lo atribuyen a Sirio, él dice que no, yo estuve hablando con él, él dice que no es una creación de él. Pero, y ahí empiezan las divisiones. Aparece el tronco colonial y eso también es, para mí es nefasto lo que la aparición del tronco colonial. Pero bueno, se ve que hay categorías, hay negro de primera, negro de segunda, que eso divide. Eso siempre estuve en contra. Es más, la verdad es que yo te había contado que estaba el día del afroargentino y estaba el día del afroargentino el tronco colonial. Increíble. O sea, no podés dividir así. Mismo como lo que me contaste de la marcha de del otro trans. No, bueno, eso nunca lo vi. Había dos escenarios. Inédito. Dos escenarios, los dos hablando al mismo tiempo. Por 10 metros separados, no, increíble. Bueno, y ahora te quería llevar un poco al término afroargentino. ¿De dónde viene eso? Porque, ¿cuándo se empieza a emplear eso? Una vez yo hablé acá de un libro, ¿te acordás que los afroargentinos de Buenos Aires? Era un libro que escribió un yanqui. Bueno, él fue el primero que instauró el término. Nunca se hablaba acá de afroargentino. Si tuvo vos, que venir un yanqui para decir... Vino un yanqui, hizo su tesis acá en los 70... Y él fue el primero, es más, ya en el título del libro ya puso Los Afroargentinos de Buenos Aires. Hizo una investigación resarpada para la época. Eso después quedó con la actualidad. Hay muchos datos que ya quedaron de modé. O sea, se actualizaron un montón de cosas. Hubo censos. Bueno, y él ahí en su tesis habla por primera vez del término afroargentino. Bueno, lo que te quería decir también, que el término afrodescendiente aparece por primera vez, recién te había nombrado, en Santiago, cuando fue la Cumbre Regional de las Américas, realizada en Santiago de Chile en el año 2000. Posteriormente, un año después, se ratifica esta categoría en el Congreso contra el Racismo, realizado en Durban, Sudáfrica, en el año 2001. Eso era lo que quería decirte con respecto al término. O sea, todavía puede ser que, yo no lo puedo creer, que siga habiendo esta... no sé si decir polémica, porque al poner el término afrodescendiente ya está, es inclusivo, basta, o sea, no podemos ir con divisiones. Pasa que hay algo que es una obviedad lo que voy a decir, donde hay humanos hay polémica. Siempre lo dijiste, de que siempre, te conozco. Siempre va a haber división, siempre va a haber contradicciones entre uno, entre la palabra del otro, entre la lógica, porque la lógica es un criterio de cada uno, es... Resulta, es muy individual. Resulta muy violento negarle la afrodescendencia o suscribirla solamente a los argentinos, a los afroargentinos, ¿no? Que se denominan afro del tronco colonial. Para mí me parece muy violento eso. Y con respecto, bueno, ahí también vienen otras divisiones porque el término hace que, por ejemplo, más allá de los motivos por los cuales vos emigraste y apareciste acá, pero si sos... afro, sos negro, sos afrodescendiente, eso no queda duda. Hay otra cuestión también que está... algo que me olvidaba, que te quería recalcar. En Durban, otra cosa que se dejó en claro fue que la trata, pero la trata esclavista, no, viste, la trata en general cuando hablamos de chicas y todo eso, pero principalmente eso, la trata esclavista pasó a ser un delito de lesa humanidad, viste, hablando de aquella época cuando venían los barcos mal llamados negreros. Por lo tanto, escuchamos hablar también a veces de una reparación más allá de derecho, ampliación de derecho, de vivienda, de salud y de trabajo. Se está hablando últimamente de una reparación histórica, monetaria, se empezó a hablar también ahora. ¿Y a quién se la dan esa reparación monetaria? Y ahí empiezan las divisiones. A los del tronco colonial, porque los otros no, porque son afro-uruguayos, dicen, no, esos son extranjeros. Pero ¿cómo? Pará, acá hay una etnia que viene de un país de origen, somos todos afrodescendientes, bueno, los afros, no estamos hablando de los afros, y ahí empieza otra lucha, otras internas que también divide, que es esa cuestión de la reparación monetaria. Muchos dicen, no, yo tengo derecho porque yo vengo del tronco colonial, bla, bla, bla, pero bueno, eso también divide y a mí me parece que no está bueno. No, la verdad que no, y creo que es infinito, va a suceder todo el tiempo, todos los procesos que sean... Va a haber este tipo de divisiones. Sí, porque hay personas que... Esto quedó establecido que ya el término afrodescendiente ya es abarcativo y hay gente que sigue manteniendo, y gente que da clases por ahí en universidades y da conferencias y charlas y sigue manteniendo que no, que el afrodescendiente es solamente el que desciende de esclavos y que proviene del tronco colonial. Bueno, amigo, eso ha sido todo por hoy en el Afrobloque de Marungo. Muy interesante. Así es. Muy interesante la data que tira siempre mi amigo el Don Robert. Nadia, la amiga que está presente, Nadia, asiente con la cabeza. No, generalmente, siempre decimos, nos está escuchando Nadia desde Córdoba. Está acá, bueno, ahora está acá, nos está escuchando al lado nuestro, dándose unos mates. Vamos a ir a un temita, últimamente lo estoy haciendo muy seguido esto, terminar el Afrobloque con música de África. Este es David Walters, Mama.

editorial artesanal y autogestiva de poesía afrodescendiente e indígena americana. Amauta y Jaguar. Búscanos en las redes, Facebook e Instagram, Amauta Jaguar. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información, no dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz. La luz de la humanidad es su arte. Paladar. Sí. Seguimos acá en Paladar Negro. Hay saluditos, ¿eh? A ver, decí. Laurita, Torán, como siempre. Luquita, Luca Lirical, también ahí está prendido. Saluda a la familia. A toda la familia. Ahí me mandó las fotos hoy, así que vamos a estar subiéndola después en las redes. Alta onda esa gente. Con la casaca de Paladar, ¿no? Que a propósito, si quieren la remera de Paladar, ya saben que pueden colaborar con el programa, que no tenemos casi auspicios. Eso que escuchan ahí, por ahí son mucha gente copada, amistades. Pero necesitamos también una mano monetaria, ¿no? ¿De cómo la consiguen la remerita? ¿Cómo hacen? Sí, llamando acá o consultando ahí por el directamente con el Instagram nuestro de Paladar o... Paladar Negro Radio o Malungo Libros. Sí. Amigo, vamos a la agenda, vamos a ir tempranito porque tenemos muchísimo, muchísimo este fin de semana. ¿Vendrá la gente invitada? Con De Tutti, sí, ahí están hablando, están por acá. Están... Bueno. Son locales, así que están por acá. ¿Qué tenemos? Para hoy, bueno, vamos a pasar de largo por hoy porque ya empezó. Sí, las mamáquilas están tocando en este instante, casi, ya casi van a subir, ¿no? Para mañana, ¿qué tenés? Para mañana, y yo tengo la fecha de Artillería Reggae, ¿viste? Alta, o sea, fecha. Artillería Underbeat. Junior C, invitado ahí con Mighty Roots. No sé si estuvieron viendo el videito que hizo el Mighty, impresionante, con personajes de ahí de Rockers. Esto es mañana, a partir de las 23 horas, Open Mic. Don Diego Residente, ahí va a estar en Guevara Bar. Esto es en el pleno corazón del barrio del Tambor, en San Telmo. Humberto Primo, 463. Yo tengo Amarelas, toca en Paraguay, 4667 Palermo, a partir de las 22, con un par de agrupaciones más. Música de la Isla, que vuelve mañana con Mamba Santa. Ah, mañana. Un montón. DJ Group, Aire Saco, donde siempre. Mutar Bar, Mitre, 982, Yo Avellaneda. Casi me mando hoy, ¿eh? Menos mal que te avisé. Sí, menos mal que decir la gente. Willy Crook y los Funky Torinos, alto, alto. Francisco Acuña de Figueroa, 10:30, ahí en el Emergente de Almagro, a las 21. ¿Qué más? ¿Vos qué tenés? Ah, tengo Faña Funché, Salsa, De La Brava, Orquesta La Nueva Generación, DJ La Topadora y DJ Sonoro, con toda la salsa brava en Perú, 571, entrada gratis, gratis. Bueno, mañana va a haber un acto, un recordatorio, homenaje, a las 16 horas, ahí en frente al Congreso de la Nación, recordando ahí a el padre de una amiga mía, desaparecido y asesinado, y desaparecido directamente. Un revolucionario. Así es, acto homenaje a la dirección del PRT, junto, bueno, recordando también a la figura esencialmente y principalmente de Mario Roberto Santucho. Me pongo de pie, reivindicamos la lucha por la revolución y el socialismo a 43 años de su asesinato, muerto en combate, ¿no? Junto con toda la dirección del partido. Del ERP. Así es. Tengo también una muy grosa. Mañana y el sábado es la tercera edición del Festival de Jazz en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Avenida Libertador 8151. Es Núñez, ¿no? Sí, allá. A las 21. Entrada gratis. Eso, atento. Entrada gratis, pero el Haroldo Conti no es muy grande, así que es capacidad limitada. Después, si llegas tarde y no hay entrada... ¿Sabes dónde era la ESMA? Claro, ahí mismo, adentro. Ajá. ¿Qué más tenés vos? ¿Para el sábado? Para el sábado sí tengo Real Sound System con Ya Children, el Chumu Bantan, Tawa Edo Prophet, el Zumboy Gonzalito va a estar. Así que bien. Invitado especial directo de Cuba, Raz Sandino, DJ Tibu Cruz, que es el quien organiza esta movida, Selecta Pablo también, New Root Digital, Danhal, sábado 20 de julio, 22 horas puntual, Casa Jungla. ¿Sabes que nunca fui? Yo tampoco. Estados Unidos, 1560, San Telmo. Entrada en puerta, más una cerveza, 100 pesos. Nada, baratísimo. Qué buena onda. Tengo también para el sábado Los Intocables y Rafa de la Torre en el Teatro Roma, Alto Teatro, bueno. Sarmiento 109, Avellaneda, a partir de las 21. Estuve hablando para que venga Rafa, pero bueno, estamos sería en buenísimo. Eso. Subterránea Fest, que vos me la comentaste la otra vez, Valesa, Valentina Cook, Malajunta, Malandro, M. Morán, Pedro Morán, 21:47, Agronomía, a partir de las 22. Lejos, igual estamos nosotros con movida, así que no podemos asistir, ¿no? Después está la cuarta llamada de Candombe, Llamada de la Amistad, en Paseo de la Hermandad, en Rafael Calzada, a partir de las 14. Acá en el sur. Y tengo, bueno, una donde voy a estar pasando música, es Tape Hip Hop Fest, el programa de radio Tape Hip Hop, que estuvimos hablando el otro día con Miguel, cumplen 2 años y lo festejan con esta bonita, bonita fiesta en, ¿dónde era esto? Yabar, Tames, 1335 Palermo. Bueno, el sábado antes de ir a Casa Jungla, ¿era? ¿Que te dije? Sí. Bueno, vamos a estar en el Cine Afro Debate que vuelve. Ah, bien ahí. Especial Día de la Mujer Afro. A partir de las 18 horas. ¿El mismo día es? No es el mismo día. Ah. Es el 27, me parece. Se va a estar presentando una película, Cantadora se llama. Es del año 2017. María Fernanda Carrillo la dirigió. Entrada libre y gratuita, rifa de premios. La Paz arriba, Montevideo 421, Cava. Y ahí vamos a estar con el stand de Malungo Libros y junto con los demás afros emprendedores. Y tengo la última que nos convoca hoy en el sorteo de entradas, que es La Guateque. Próximo sábado a partir de las 21. ¿Qué pasan? ¿Qué es? Es de todo, pero básicamente es cumbia. Ah. Pero de la buena. Hay de todos sonidos de afro-latinos. Festejan sus 9 años, justamente el sábado, y aparte el Día del Amigo. Esto es en Cultura del Sur, Avenida Mex, 1066, Temperley. Tocan la Academia del Ritmo, Ronnie Velas, Alto Guiso, van a estar DJ, La Roja de la Cumbia, Super Chango, Don Ploc, Mama Tora y DJ Lula del Cráneo. Así que las primeras 2 personas... que hacen esa movidita, que es simple. Ir al Instagram, compartir el flyer en Guateque Sounds con Z, y nos etiquetan a Paladar Negro Radio y a Guateque y se ganan la entradita. Fin. ¿Algo más, amigo? No, bueno, después voy a recordar algo que nos mandó Carol y por ahí quería decir algunas cosas, que lo que va a estar pasando el próximo viernes, que va a haber una movida alta ahí en Lomas. Decilo ahora, hay tiempito. Sí, bueno, está... ¿Qué tenés, un audio? Negras y Afro, programación, acá está la programación, se va a estar la celebración del Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora, el viernes 26 a partir de las 17 horas, esto es ahí en el Anfiteatro de Lomas, en el municipio de Lomas, enfrente de la municipalidad. Alto ahí. Lugar, súper accesible. Bueno, suena muy bien, hay muestras fotográficas reveladas de Mar Díaz, que es la que hizo la tapa de la revista Africanía. Topo da Pirámide, es alguien que va a estar participando también, musicalización DJ, sí, está bien, no sabía, ¿viste? Grosso, están todas, vale, están todas las movidas. Está obviamente ahí. Malungo Libros, Más Cabo, Cosmética Natural, escenario va a haber danza, orillas, Marisa Nacimiento, lectura dramatizada y debate, Saya Afroboliviana, a cargo de Valery Pinedo, estilo libre de Valeria Valdés, blues. Valery Pinedo, que está en uno de nuestros separadores. Sí, y también aparece en la tapa de la revista Africanía. La Negra Helen va a estar cantando reggae y soul a cargo de Culture Chan, Sound System. Bien. Y Luanda va a estar también ahí aportando lo suyo. Así altas que esto, altas mujeres van a estar ahí. Esto así va que a ser vayan. El viernes 26 de julio, 17 horas. Y después sí tenía un... ¿Pasa el audio? Dale, mandale. Y con eso... Sale directo por ahí, por el mic. Nos despedimos. Sábado 20 de julio. Sábado 20 de julio. De 15 a 17 horas. De 15 a 17 horas. Estaremos entregando ejemplares. Estaremos entregando ejemplares. Del último libro de tango. Del último libro de tango. Llamado Tanguito Allá a lo Lejos Puedes Escuchar. Aprovecha el precio promocional. 200 pesos argentinos. 200 pesos. Lugar de encuentro. Bar Cabo Polonio. Bar Leopoldo Marechal. 1204, a pasos del Parque Centenario. Recordemos que Tanguito es un afro-argentino, ¿no? Sí. Descendiente de Cabo Verdiano. Muy groso, Carol. Gracias por... Qué voz que puso Hotline, muy ¿eh? Joder, eso es lo que te decía, pero te hacía señas así. Qué voz, boludo, yo zarpada. Le dije a Pasito de Puente de la Noria ya, Finoli, Finoli, ¿no? Bueno, eso fue toda la agenda. Por hoy tienen de todo para ir a un montón de propuestas y a un par gratis, así que no hay excusa. No se queden en sus casas. Y eso que no dijimos ni el 1% de la agenda. Faltó un montón porque no tenemos tiempo. Vamos a ir a un temita, un poquito de cumbia, justamente a colación de la Guateque. Este es Jaime Simanca y sus fandangueros, cumbia negra. En el aire, sí, sí, sí, sí. Nos colgamos acá preparando. ¿Qué onda, amigo? Nada, queríamos hablar sobre con respecto al cine, ¿era al final o no? Sí, yo te quería contar una pequeña historieta, pero quiero que también vos tenés bastante conocimiento de una intervengas. Parte, de una parte. Vos tenés la otra parte, yo tengo la que más me interesa a mí también. Hoy les quiero traer a Cine Negro una película que me gustó mucho la primera vez que la vi, flasheé muchísimo, sin tener conocimiento, ni siquiera me gusta el boxeo, para ser totalmente sincero. En varios programas. Esto es When We Were Kings, o Cuando Éramos Reyes, un gran documental del año 1996, dirigido por Leon Gast. Este documental se centra en la pelea organizada por Don King entre Muhammad Ali y George Foreman en el 74 en Kinshasa, Zaire, que es actualmente el Congo. Este evento fue conocido como Rumble in the Jungle, mundialmente conocido porque fue una bomba, fue súper exitoso, o también en español Ruido en la Jungla, o según palabras de Muhammad Ali, la primera reunión entre negros, norteamericanos y africanos de la historia. Que me parece que es real esto, porque nunca se hizo un evento, no se había hecho antes un evento, multitudinario, sí, de esta categoría, entre negros, de afroamericanos y africanos. Claro, se trasladó toda la gente grosos de la música, por ejemplo, allá. Y tuvo muchísima repercusión, porque además de obviamente todos los millones, era un negocio porque hubo mucha guita invertida ahí. Era un negocio. Todos los millones que estaban en juego, Ali iba a pelear para revivir la carrera de él, que después que le quitaron el título por haberse negado a ir a pelear a la guerra de Vietnam. De Vietnam, sí, así es. Que hubo toda una polémica. Unos años antes, fue en la década del 60, ¿no? Sí. Corregime si me equivoco. ¿Cuándo? ¿Qué ibas a decir? Cuando se armó el bardo esto de la guerra de Vietnam, que el chabón no quiso ir. Sí. Él estaba como en el apogeo de su carrera. Había cambiado un poco su personalidad porque se hizo de la religión musulmana. Se cambió el nombre también, se metió a la nación del Islam, lo bautizaron como musulmán. Dejó de llamarse Cassius Clay para llamarse Muhammad Ali. Y le dijeron, sí, vos sos un negrito revolucionario, vení acá, andá a pelear a la guerra. Y el chabón dijo, ¿qué? No, así como en otras guerras también, viste, Elvis o Marilyn Monroe, mucha gente iba a arengar la tropa allá. Bueno, él, más allá de eso, no quiso saber nada. No. Y él dijo, no es nuestra guerra. No, claro, no, yo no tengo nada que ver. Los Vietcong nunca me llamaron nigger. Y nunca me cayeron mal, están lejos. No me hicieron nada, ¿por qué voy a ir a matar gente ahí? Bueno, a partir de ahí lo empezaron a boicotear, obviamente. Primero lo metieron en cana. La DGI de allá, por ejemplo. Como era multimillonario, salió bajo fianza, un montón de guita pagó. Pero después le empezaron a meter trabas para pelear. Sí. Hasta que le hicieron finalmente perder el título. Y por eso se hizo este evento. Y lo metieron preso también. Sí, por eso digo, lo metieron preso y obviamente el chabón tenía los mejores abogados, sí. Lo sacaron a la mierda. Y para mí lo más destacable de este documental es el festival zarpado que se hizo antes de la pelea, que nombraba recién Robert, que fue catalogado como el Woodstock negro. Mirá. Así de grosso fue. Y tocaron gente como, agarrate los calzones, James Brown, B.B. King, Bill Withers, Miriam Makeba, Celia Cruz, nah, y la Fania All Star. Estaban todos, The Spinners, The Crusades. Bueno, un montón de grupos, sí, que después ahora no son tan conocidos, pero en esa época la rompían. Era lo máximo. Un montón de toda artistas. Toda la crema, La crema de la crema. Fue una jugada publicitaria todo esto para que el señor Muhammad Ali peleara con George Foreman, que era en ese entonces el campeón de peso pesado, y recuperara el título. La polémica para mí de todo este evento está en una cosa. La guita para financiar la pelea, ¿quién la puso? ¿Sabías quién la ponía? ¿Un dictador? Mobutu, que fue un dictador que en ese momento gobernaba Zaire. Entonces, ¿puede ser que donde pelearon ahí se torturó gente abajo? Es más, justamente en el estadio donde se hizo la pelea, abajo en los sótanos, se había matado y torturado un montón de gente. Una especie de Pinochet lo que hizo. Fue, ¿viste?, como básicamente lo mismo que hizo la dictadura acá con el Mundial 78. Mobutu lo quiso hacer con esta pelea, sí, Y puso un montón de guita, puso como 10 millones de dólares que para la época. Bueno, ahí está la ahora es un montón, sí. En esa época era muchísimo está más. Está la contradicción porque se prestó también Mohamed Ali, pero bueno, había otras cosas en cuestión. Para mí ahí está la contradicción. No, pero había cosas en cuestión. Bueno, Ali se justificó diciendo algo así como: los países van a la guerra para que sus nombres aparezcan en los mapas. Y las guerras cuestan mucho más que 10 millones de dólares. Es una justificación un poco trucha, pero es verdad, sí, en realidad. La trama gira en torno a la organización del evento, obviamente las boqueadas de Ali, porque el tipo era hiper, súper verborrágico y tiraba como este beef que le dicen en el hip hop. Puede ser que, si mal no recuerdo, que ellos tenían que pelear y estuvieron muchos meses ahí. No fue muchos meses. En realidad ¿cuánto? Fue así. Fue que... Había una lesión de por medio. No, ellos se instalaron ahí, iban a estar unos días. La pelea iba a ser el 25 de septiembre, me acuerdo exacto. Y él se hizo el 30 de octubre, porque entrenando Foreman se lesiona y no puede pelear así como estaba el chabón. Y estuvieron como, ¿qué hacemos? ¿La suspendemos? ¿No la suspendemos? No, al final estuvieron un mes y medio en Zaire preparándose para eso. Y bueno, el tipo igual convivió con la gente ahí. Lo más zarpado para mí también es el lazo que traza Muhammad Ali estando ahí. Y empezando a convivir un poco, con porque el chabón raíces, salía a la calle como África. No le importaba nada. ¿Sabes qué? Parece hablaba. Que antes de la pelea no era, la gente no lo quería mucho a Muhammad Ali, porque lo veía así bravucón, que yo, hasta que hay algo que desencadena otra cosa, que se dé vuelta a la tortilla. La gente de ahí sí lo amaban, a Foreman no lo junaban. De hecho, había un montón de, porque en el documental había un montón de gente, uno que dice, nosotros pensábamos que era blanco, y sale, baja el chabón del era negro, no lo podíamos creer. Según dice que la cosa estaba dividida. Porque el otro no era así un bravucón tipo, viste, que andaba bardeando. Eso chocaba mucho. Pero después hay un hecho puntual también que hace que ya la gente se vaya totalmente con Muhammad Ali, que es cuando baja del avión Foreman con unos perros, ¿no? Un perro, un ovejero alemán, que para los africanos, obviamente para los chabones de ahí, de Zaire, era una afrenta porque los perros policía, como todos lo conocemos, los impusieron los belgas, justamente, que eran los que colonizaron esa parte. Para reprimirlos a ellos. Y la policía andaba con eso, tirándole los perros a ellos y baja el chabón del avión. Con el perro de la policía, ¿viste? Entonces, totalmente ignorante, sin saber nada de lo que estaba sucediendo igual en el lugar. Era un ignorante también. No, igual no es como que es tan zarpada la cultura norteamericana y cómo les quema un poco la cabeza a todos, no solo a los blancos, a los negros también, que los chabones no sabían ni siquiera pronunciar Zaire. Claro. No sabían qué idioma hablaban en el lugar, no sabían dónde quedaba el lugar, no sabían nada. Bueno, Don King les pagaban y ellos iban, a los músicos, todo, porque muestra también pantallazo a los músicos. Sí. Muestra, primero te hace como una introducción de la carrera de Ali, como para el que no sepa y para que, como yo no entiende nada de boxeo, te explica un poco, te cuenta la debacle cuando viola esta ley de reclutamiento y después empieza a meter ya en el evento en sí, el entrenamiento, las tramoyas para juntar la guita, Don King chamullándose a todo el mundo, el retraso este de la pelea que te contaba antes, las entrevistas, las conferencias de prensa, ¿viste? Cuando los carean, ¿viste? Se empiezan a cacarear los chabones. Obviamente, era todo un show también. Obviamente, ¿no? Muestran escenas de la pelea, pero muy poco. Yo pensé, claro, cuando lo vi la primera vez, dije, esto es una pelea. No, o sea, es secundario no, la es pelea. Es como que nada. La pelea no dura casi en el documental. Es todo el trasfondo. El documental de esa es pelea. Otra cosa. Muestra imágenes sobre la situación que se vivía en Zaire en ese momento, testimonios de gente que estuvo en el lugar, o si no, personalidades destacadas como Spike Lee. El documental empieza con Spike Lee. O sea, ya sabes que te va a gustar. Quedó gente afuera también. Y después un par de periodistas, Norman Mailer, que es un escritor muy conocido. Él escribió un libro, El Combate se llama. Sí, justamente de eso. Y muestran imágenes de ellos en ese momento y después en el documental hablando. No tengo el libro, Y obviamente el show de los músicos, que cada tanto te muestran imágenes de los músicos. El dato curioso es que el director del documental fue al evento a grabar el festival solamente. Pero se empezó a adentrar tanto en los boxeadores y todo lo que pasaba que dijo, no, el eje del documental lo voy a cambiar y me voy a concentrar en la pelea. Y le costó muchísimo hacerlo. Estuvo 22 años para sacar claro, el documental. Claro, porque es más reciente. Fue en el 74 y el documental es del 96. Por eso. Por temas de guita, de derecho de autor, los montajes de las imágenes, se le recomplicó. Y 22 años después lo sacó y con las imágenes que no puso el festival hizo otro documental que se llama Soul Power, que también lo recomiendo mucho, que es del 2008 y está resarpado y es todo el concierto completo. Yo me compré la película original, DVD, y después pegué también el disco de la banda sonido. Está todo zarpadísimo. Y el documental, ese Soul Power, es re fácil de encontrar. Está en YouTube. Directamente pones Soul Power en YouTube. Así que el tipo, el director, la espera le valió la pena, porque cuando la lanzó, las críticas sí. Fue una bomba, recaudó un montón, se ganó un Oscar. Mirá. Al mejor documental, o sea, le fue re bien. Y aparte, lo más destacable para mí de este documental, y por eso lo traigo hoy acá, es que va a quedar en la historia como el registro de un momento importantísimo en la historia del deporte y de la cultura. Y por captar la imagen de Ali como ese hombre que supo fusionar el deporte con la política y que fue muy importante para los derechos de los negros en Estados Unidos. Totalmente. Eso básicamente... es por eso este es cuando me dicen, para mí es el mejor de todos los tiempos lejos, pero arriba del ring y debajo del ring también. Igual ahí tenía obviamente bien. Muchas contradicciones. Yo es hay como una también, cosa, ¿no? Si te pones a estudiar bien, el chabón tuvo unas situaciones medio raras así con la nación del Islam, pero bueno. Sí, hay otro documental de él donde él nunca aparece, ¿lo viste? Él nunca aparece, solamente aparecen los rivales, aparece por no, ahí creo algún... que no lo vi. Bueno, no. Ali se llama. Fíjate, vas no, a ver. No, vi la película que se llama Lee. No, es un documental que él nunca aparece y todo el mundo habla, porque él, aparte de todo esto que pasaba, él ayudaba a sus contrincantes cuando caían en la mala, él los ayudaba económicamente y le pedía perdón por todo lo que le había bardeado porque era un show. Claro. Bueno, ese grosso fue Ali, y nada más que decir que Ali Boumaye, vamos a ir con un tema de ese festival. A ver, ¿de quién? Del Soul Brother Number One. No, ¿del padre del Soul? No. Y sí, me fijé en cada uno de los shows cuál era el mejor tema y fue imposible. James Brown, esto es The Payback. Right about here, ladies and gentlemen. I want you to get yourself and your soul together. This man will make your liver quiver. This man will make your bladder splatter. This man will freeze your knees. If you will, let's all welcome the world's godfather of soul, Soul Brother Number One, James Brown! James Brown! James Brown! Lo que racismo no te deja ver. Soy mujer, arquitecta, mi nombre es Ana. Soy mujer, soy madre, mi nombre es Wanda. Soy mujer artista, mi nombre es Maritza. Soy mujer, maestra misionera, mi nombre es Nélida. Soy mujer, lesbiana, mi nombre es Liliana. Soy mujer, soy concejala, mi nombre es Natalia. Somos la parte invisible de la identidad argentina. Somos mujeres negras. Somos más de lo que ves. Aquí estamos. Es una producción de Tertulia de Mujeres Afro-Latinoamericanas y la Defensoría del Público. Bueno, bueno, bueno, ya estamos acá en el aire con gente invitada. Se ha llenado el estudio. Nunca estuvo tan lleno este estudio, ¿no, Robert? Es verdad, nunca. Gente acá del barrio. Estamos con Escalandombe, están por segunda vez en nuestro programa. ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo va? Quiero que hablen todos, por favor, no sean tímidos. Acérquense ahí. No sean tímidos, acérquense al fogón. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Preséntense, bien. Nombre y escuela y colegio, a ver. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariano. ¿Usted? Hola, Dani. Fabro, buenas noches. Acá, Moni. ¿Cómo han estado en tanto tiempo? No pasó tanto de la última vez que hablamos, sobre todo hablé con vos. Que estuvimos hablando una bocha. De la última vez que estuvieron hasta ahora, ¿cambió un poco la banda o no? ¿Hubo un cambio? ¿Hubo una inclusión, una incorporación en la banda? Hola, bueno, buenas para todos. Sí, sí, hubo nuevos integrantes. Hay nuevos integrantes. ¿Cómo fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y cómo se dio? Tenemos la voz femenina. La voz femenina que está acá con nosotros. ¿Y cómo se incorporó la voz femenina? Moni Quiroga. Nos conocimos en un pogo. Nos conocimos en un bar. No, pero cuenten, ¿cómo fue? Me dijiste. Nos conocimos en la fiesta de Paladar Negro, sí, en Bursaco, ahí, en Amparo. Haciendo conexiones. De verdad, y los conocí ahí. Qué buena onda eso. Cuando él me lo conté, dije, loco, qué buena onda. Es la idea, ¿entendés? Crear esa conexión. Una noche especial. Hubo onda ahí, hubo jam, hubo zapada. Y que quedó la conecta ahí y empezaron a tocar. Y después, cuando los volví a ver, estaba tocando y dije: qué bueno está esta loca encima, que es Moni, que se canta todo. Está loca. Qué buena onda. Me encantó. Bien. Hay que agradecerle. Y a partir de ahí empezaron, ya están tocando. Veo que tocan seguido, están ahí activos. Estamos hace un tiempo ya, ¿no? Trabajando, tocando, caminando en la música, compartiendo. Y hay la fiesta de Paladar Negro, y creo que hubo unas cuantas fechas más. Hubieron un par de fechas mágicas con los Escalandombe. Sí, yo los vi en la fábrica, allá. Sonaron de puta madre ese día. Sí, vamos rotando de una invitación a la otra, ¿viste? Bien, bueno, está bueno eso, mantenerse a veces, activos. Sí. Vamos a hacer esto, pero nada, me cae una invitación y... Van saliendo fechas. Bueno, si quieren tocar algo ahora, vamos a decir un tema ahora y se preparan, viene Escalandombe ahora, un acústico en breve. Los voy a dejar con un poco de musiquita del Caribe. Estos son los Seven del Swing, Descarga Improvisada. Barranquilla, la tierra bella. sonido 70. Estamos en el aire acá, es una tertulia ya esto. Vamos a ir con un poco de escalandombe, ¿le mandamos? Por ahí sin vos, no cambies al amor por cosas materiales, no olvides lo que sos y de cuánto vales. Ve y deja que el reloj se confunda con el tiempo. Mientras juegas no hay dolor, mientras vuelas solo hay viento. Si te asustas frente a la soledad, yo andaré siempre en tu recuerdo. Si me vienen a buscar, volaré entre tus recuerdos. no cambies al amor por cosas materiales. No olvides lo que sos y de cuánto vales. Ve y deja que el reloj se confunda con el tiempo. Mientras juegas no hay dolor, mientras vuelas solo hay viento. Seguimos. Me llegó un mensaje. Bueno, no lo encuentro ahora. No, ahí está. Hermoso programa, chicos. Quisiera mandar un gran abrazo a un hermano que me dio la vida, el Fabro, de parte del Pini y de toda la Casa de las Olas. Pídanle que cante una de él, cualquiera. Son todas tremendas canciones. Amigo, de corazón, gracias. Amigo, la Casa de las Olas, Einer, unos amigos, una gran banda. Un hermano de la vida, el flaco, el Pini. Un abrazo, amigo. Bien ahí, bueno, seguimos, chicos. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a seguir. Somos Escalandombe. Muchas gracias por la invitación. Sí. Muchas gracias. Por un momento creí que escapaba para no perderme a mí, pero estabas ahí, tomamos ese vino, salvo un domingo lento, salvo un domingo lento. Ahí tomamos ese vino, salvo un domingo lento, salvo un domingo lento. Pensaba en nada, solo quería estar ahí. Una guitarra sonaba, una canción que escuchabas, una canción que llevamos dentro, que llevamos dentro, canción que llevamos dentro. Que llevamos dentro. Por un momento te vi que escapabas para no perderte en mí otra vez. Pero estabas ahí, tomamos ese vino, salvo un domingo lento, salvo un domingo lento. En imaginación y un tambor que sonaba, una canción que escuchabas, una canción que llevamos dentro, que llevamos dentro, canción que llevamos dentro. Corazón, saludando a toda la gente, una canción escalándome. Muchas gracias, Paladar Negro, muchas gracias. Canción que llevamos dentro. Canción que llevamos dentro. ¡Vamos! ¿Hacemos uno más? ¿Hay fechas? ¿Eh? ¿Hacemos uno más? Mira, hay un contrato. Hay uno más, Fabri. ¿Hacemos uno más? No sé cómo estamos de tiempo, sí. Estamos perfectos de tiempo. Se pueden hacer tres más si quieren, pero no sé, iba a proponer un... Hagan uno más. Un vaso de agua y nada. Hagan uno más y vamos a un corte, tomamos unos mates, hacemos un break. Lo que la gente uno más y un corte. Sí, ¿ah? ¿Vamos así? Vamos con Escalándome acá en Paladar Negro. Quiero ir a buscar y me quiero ir a dormir escuchando esta canción que alguna vez cantaba. Se me pegó. Voy cruzando la ciudad con una sola razón. Solo quiero contemplar, solo ir. De todo lo que pasó, me quedo con lo mejor, me quedo con lo mejor de vos. De todo lo que pasó, me quedo con lo mejor, me quedo con lo mejor de vos. Cruzando la ciudad con una sola razón, solo quiero contemplar, ¿no? Solo oír tu voz.

Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales. Fanpage Malungo Libros. Instagram malungo-libros. Teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra. Donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 9357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candombe. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11 34 75 19 38. Paladar. Bueno, seguimos acá. Paladar Negro. Seguimos con la gente de Escalandombe. Dani de Escalandombe me quería comentar algo. ¿Qué están haciendo acá en el barrio cultural? Estamos haciendo un taller acá los sábados. Iniciamos un taller después de un tiempo que estamos en la plaza. Hace, ya van a cumplir 10 años, dicen. Así el tiempo, el cronómetro del tiempo dice que ya son 10 años. Y bueno, decidimos ahí meterle un poco para dentro del barrio, ¿viste? Tirar un poco de lo que nos pasa del candombe, a tirarlo acá dentro del barrio. Y bueno, con Vane arreglamos para empezar unos talleres acá los sábados, que son unos talleres en realidad de iniciación e introducción al candombe. Después el desarrollo creo que va en el practicante, ¿viste? En aquel que lo sigue y lo toca. ¿Eso es acá en el barrio cultural los sábados? ¿A qué hora? De 15 a 17. Y bueno, estamos ya casi en el tercer mes y... Bien, estamos. ¿Y en qué consiste? ¿Tocada? ¿Teoría? ¿En qué consiste el taller? El que viene, que capaz que no sabe nada del candombe o quiere saber, tal cual, ¿con tal qué cual se va a encontrar? Tal cual. Mirá, nosotros estamos buscando la vuelta, como nosotros venimos también de un aprendizaje, le buscamos una vuelta, ¿viste? Y estamos queriendo historiar en base a lo que es la lectura, la charla. Y después, bueno, tocar, buscar un la gente llega a lograr tocar, desenvolverse en el tambor, pero sabiendo de qué se trata lo que es la cultura y claro, los años que lleva la lucha de la esclavitud y lo que es la raza negra, ¿no? En el Uruguay, en su principio, pero bueno, es acá también, Río de la Plata, los candombes existieron. Nosotros practicamos lo que es el toque del candombe del otro lado del Río de la Plata, que es el candombe uruguayo. Entonces en esa matriz la vamos llevando, ¿viste? Buscamos integrar y nada, lleva su tiempo. Siempre es con un respeto, o sea, nos tiene un poco atado eso del respeto y de las tradiciones, ¿entendés? O sea, no nos ata, pero nos hace respetarlo e ir despacito. Claro. Entonces, bueno, la gente cuando llega se va enterando. Hay mucha gente que no tiene ni idea, o sabés, te pones a charlar y dices, yo nunca escuché. pero tiene la matriz adentro también. Sí, una pregunta. Dale. ¿Existe el candombe argentino? Sí, claro. Porque hay gente que dice sí, que no. Sí, sí, sí. Existe el candombe argentino. Hay, es más, hay colectividad de Misibamba, los chicos de Misibamba. Ustedes los tenían que invitar. Existen ellos. Lo que pasa que, te explico, el candombe en Argentina era practicado más en, hacia adentro, en salas de reunión hacia adentro, ¿entendés? Y bueno, bien sabemos acá lo que pasó. Sí, sí, pero más en casa de reunión, ¿viste? Y bien sabemos acá lo que pasó, que con la matanza que hubo de lo que fue la guerra de la, digamos, del Chaco y todo eso, que mataron indios y negros a lo loco, se replegaron y fueron muy perseguidos. Entonces hay que ver ese lado también, ¿no? Porque uno cuando se pone a investigar dice, ¿por qué? Y porque había que replegarse también, porque si no, quizás hoy no hubiesen existido, porque la represión fue... Brutal. Brutal, tanto acá como en Montevideo. En Montevideo nosotros festejamos el Día del Candombe, le pusieron el 3 de diciembre, y en realidad es el exilio, es cuando tiran el conventillo medio mundo por la dictadura. Entonces son, viste, esas cosas que gente no sabe, dice, pa, el Día del Candombe, el 3 de diciembre. Pa, mirá, el 3 de diciembre es lo que pasó en el año 81, tiraron un edificio abajo que era un monumento de la humanidad. Entonces también es el Día del Candombe, pero pasó algo, y eso hay que contar, ¿entendés? A eso estamos. Buenísimo. Pero vamos un poco de música, si no nos ponemos muy... No, qué bueno. Bueno, está abierta la convocatoria. Dale. Entonces, para que venga gente al taller. Sí, desde ya, sí, sí, sí. Le cobramos un arancel, tenemos un arancel de 200. Y aquel que no pueda pagar el arancel de 200 viene igual y nada, la onda es participar y que logremos... Es cosa de comunidad, ¿viste? Es cosa de comunidad, sacar la comunidad a la calle y explorar lo que es, en este caso, lo que somos nosotros, que somos candombe. Bien ahí. Bueno, ya saben, el que quiera aprender sobre la historia y tocar candombe, vénganse acá al Barrio Cultural todos los sábados a partir de las... 15 horas. 15 horas. Hasta las 17. ¿Y fechas de la banda aparte hay o no? De Fabro. ¿No? Por ahora no. Bueno, igual nos vamos a ir enterando. Fabro no quiere tocar, invítenlo. Lo tiramos en la agenda. Lo tiramos en la agenda cuando nos pasen las fechas. Claro, ¿Vamos con un poco más de música? ¿Va? Seguimos acá en la sesión en vivo con Escalandombe. Quiero encontrar tu cara entre toda esa gente que corre sin saber por qué. Olvidaron dónde viven, cuáles eran sus sueños, entre mentir y realidad. Soy tu mejor guía, ya no puedo dar consejos. Hoy miro desde lejos como la luna al sol. Sé que siempre brillará por mí, yo siempre brillaré por ti en este desierto. Sé que siempre brillará por mí, yo siempre brillaré por ti en este desierto. En el cielo haya muchas estrellas, no. Siempre brillaré por ti. Quiero encontrar tu cara entre toda esa gente. Olvidaron dónde viven, cuáles eran sus sueños. Entre mentir y realidad. Lele, lele, lele. Dicen que está bien en esta vida y nadie te obliga no a ser como son. No soy tu mejor guía, ya no puedo dar consejos. Hoy miro desde lejos como la luna al sol. Sé que siempre brillará por mí, yo siempre brillaré por ti. En este desierto. Sé que siempre brillará por mí, yo siempre brillaré por ti. En este desierto. Sé que siempre brillará por mí, yo siempre brillaré por ti. En este desierto. Sé que siempre brillará por mí, yo siempre brillaré por ti. En este desierto. Sé que siempre brillará por mí, siempre brillaré por ti. Siempre brillaré por ti en este desierto. Sé que siempre brillará por mí. Yo siempre brillaré por ti en este desierto. Sé. Aunque en el cielo haya muchas estrellas, siempre brillaré por ti, por ti, por ti. Siempre. Gente, che, llegó otro mensaje. Noel dice, qué lindo Escalandombe y Fabricio. Lila les manda saludos y marca la clave. ¿Qué grande, Lila? Hola Lila. Ahí están. Podemos mandar un saludo. Hola Lila, hola Noé, un abrazo. ¿Podemos mandar saludos? Sí, dale. Vamos a mandar saludos en primer lugar a Catalina. Un saludo para Catalina. Para Catalina Rivero. Para toda la familia. Escalandombe, toda nuestra familia. Para la familia de cada uno, muchas gracias. A nuestros hijos, sí, a mis hijos, a mi familia. Barba, Mafric, muchas gracias, amiga. Muchas gracias, gracias por estar acá, gente. Gracias. Vamos, gracias. Gracias a la gente ahí, el sonido, y a la gente del barrio cultural. Y nos vemos pronto. Acá el barrio, la verdad, increíble. Increíble, la gente de acá del lugar se salva, muy, muy, muy buena gente. Alto lugar, Para adelante, directo, conciso, así, increíble. Y muy bueno lo de ustedes también. La verdad que vamos arriba. Gracias, gracias. Che, para lo que quieran, las puertas del programa están abiertas. Para lo que quieran mostrar temas, graben temas, por favor. Se necesitan temas de Escalandombe grabados, discos. Y lo que quieran pasar fechas, siempre acá estamos los dos. A su disposición. Mona. Lo último, antes de despedirme, quiero contarles que el sábado 20 vamos a festejar el cumpleaños de nuestro amigo Dani acá. Ah, mira. El profe del taller de candombe. Ah, mira ahí. El amigo, y que vengan todos a la terraza. Toca Jarandombe el 20 de julio, me acordé. ¿Ahora? Claro, el 20 toca Jarandombe. ¿Pasado la mañana? Sí, sí, sí. Y bueno. La dirección ahí por privado. No, que vengan todos, de todos los planetas. Está abierta la... Lleven escabio, lleven cositos. Bueno, gente, gracias. Dale. Vamos a ir con un temita, con el auspicio de Artillería Underbeat. Un saludo ahí para Vicente y Raquel. Llegó, entró, vamos arriba. Sí, entró, entró. Dale, bien, bien, bien. Ahí va, Vicente y Raquel, ahí un saludo para ellos. Por Artillería Underbeat. En conexión, no me mentiras, en religión, boom, vaticano, boom, falla, falla, boom. No creo un vaticano, no, pero soy humano, yo soy artesano, hago arte y no sano, soy, pero vaticano, está manipulado, por los curas que día a día van pecando, yo. No creo un vaticano, no, pero soy humano, yo soy artesano, hago arte y no sano, soy, pero vaticano, está manipulado, por los curas que día a día van pecando, van precando, van pregonando. Solo tienen escondido un gran arsenal. Bajo libros tienen escondido toda la verdad. Bajo el suelo tienen escondido. Digri, digri, digri, digo. Bajo libros tienen escondido toda la verdad. ¿Qué lo dicen? No crea un vaticano, no, pero soy humano. Yo soy artesano, hago arte y no sano. Soy, pero vaticano, está manipulado por los curas que día a día van pecando. Yo no crea un vaticano. No, pero soy humano, yo soy artesano, hago arte y no sano, soy pero vaticano, está manipulado por los curas que día a día van pecando. Hey, hacen business en nombre de Dios, recen, pasen por caja y goodbye, adiós. No quieren al maricón, ni que uses condón, religión igual a corrupción, es de que son al paredón. Diócesis bendita, Benedicto 16, la iglesia os engaña, vuestro caso no lo veis. Si el fuego purifica, en el infierno arderéis, 666, sois gays y al cielo no iréis. Y hey, hey, me cago en el Opus Dei, predicar con mentiras, esta es vuestra ley. Hey, hey, hey, me cago en el Opus Dei, todos son cuentos chinos, solo es made in Taipei. Ser homosexual dices que está mal, que es una enfermedad, que se cura y tal igual. Es normal que el Gardena practique sexo anal y que baile con el Ave María de Bisbal. Curas que por interés unen matrimonios, más de mil velas rezando a San Antonio. Luchas eternas entre ángeles y demonios, todo para parruchar Roy, King testimonio. No crea un vaticano, no, pero soy humano. Yo soy artesano, hago arte y no sano. Soy, pero vaticano, está manipulado por los curas que día a día van pecando. No crea un vaticano, no, pero soy humano. Yo soy artesano, hago arte y no sano. Soy, pero vaticano, está manipulado por los curas que día a día van pecando, van precando, van pregonando, van manipulando, van corrompiéndose, van ganando, van aumentando, van ensuciando para moderarse. Bajo el suelo tienen escondido un gran arsenal. Bajo libros tienen escondido toda la verdad. Bajo el suelo tienen escondido. Digri, digri, digri, digo. Bajo libros tienen. Soy humano, yo soy artesano, hago arte y no sano. Soy, pero vaticano, está manipulado por los curas que día a día van pecando. Yo no crea un vaticano, no, pero soy humano. Yo soy artesano, hago arte y no sano. Soy, pero vaticano, está manipulado por los curas que día a día van pecando. Hacen business en nombre de Dios, recen, pasen por caja y goodbye, adiós. No quieren al maricón, ni que uses condón. Religión igual a corrupción, es lo que son al paredón. Diócesis bendita, Benedicto 16. La iglesia os engaña, vuestro caso no lo veis. Si el fuego purifica, en el infierno arderéis. 666, sois gays y al cielo no iréis. Y hey, hey, me cago en el Opus Dei, predicar con mentiras, esta es vuestra ley. Hey, hey, hey, me cago en el Opus Dei, todos son cuentos chinos, solo es made in Taipei. Ser homosexual dices que está mal, que es una enfermedad, que se cura y tal igual. Es normal que el Gardena practique sexo anal y que baile con el Ave María de Bisbal. Curas que por interés unen matrimonios, más de mil velas rezando a San Antonio. Luchas eternas entre ángeles y demonios, todo paparrucha, Roy, King testimonio. Ah, ah, ah. Estás escuchando Paladar Negro. Sigrin Sim, Paladar Negro. Solo música negra, jueves de 20 a 22 horas. En los controles, Barba Mafric y Rupert Malungo. Pablito Molina te lo dice. Sigrin Sim, Nani Mini Woy. Vamos, vamos y nos vamos. Ya estamos acá. ¿Ya estamos? Al borde. ¿Qué? ¿Querías decir algo vos? No, nada, nos estamos viendo mañana ahí en Artillería Underbeat con Junior C, Don ¿Dónde? Diego. ¿Dónde? Repetilo. Ahí Humberto Primo en Guevara, al 400 y algo creo que está. En pleno corazón de San Telmo vamos a estar a partir de las 23 horas. Y yo voy a estar ahí en Yabar, Tames, y con el Mighty Roots. En Palermo el sábado. Los que quieran ir, la entrada es gratis hasta las 12:30. Así que atentos. ¿Y después? Y después, no sé, capaz que me voy para la Guateque. No, ¿después cuánto es la...? ¿Y después qué? Ah, ¿después cuánto sale? No sé, busquen Tape Hip Hop, ahí está toda la data, no me acuerdo ahora. Y les recuerdo que todavía nos quedan las dos entradas para la Guateque este sábado también en Cultura del Sur. Tienen que entrar al Instagram de la Guateque, Guateque Sounds, Sounds con Z, compartir el flyer, etiquetarnos a Paladar Negro Radio y a la Guateque. Y eso es todo, se llevan. No te vayas, Robert, así nos despedimos, que ya nos estamos yendo. Robert, te quiero recordar a vos y a la gente que está del otro lado. ¿Qué? Que los martes seguimos sonando en la ¿Escuchaste? Ronda. Sí. ¿Y? ¿No te acordás? No, sí, fue. A ver, ¿para cuál? Creo que pasaron el de. No, el de Berenice, no. El de Ting, no. El de. ¿Cómo se llama tu amigo? Nayabingui, Cuchu, Nayabingui Duarte. El Cucho. Ese programa que fue hace, parece que fue hace 15 años, pero fue en el verano. Sí, la verdad. Rarísimo todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, amigo, te veo por ahí, capaz que en la noche porteña. Así es, capaz que nos cruzamos por ahí. Espero que tengas muchas experiencias vividas y después venís. El Afrocine a las 18 horas. El Afrocine Debate es el sábado también. Montevideo y Avenida Corrientes. Bueno, vamos a estar por ahí rondando. Y nos vamos con una canción de una mujer muy grosa que me trajo acá mi amigo. Me dijo, tenés que escuchar a esta mujer. Y yo dije, ¿quién es? Y resulta que es una mujer muy grosa. Es tan grosa que el día de su muerte en Perú es el día de la música. O algo así, de la música folclórica peruana. Es la Morena de Oro de Perú. Nos vamos hoy de Paladar Negro con Lucha Reyes. Esto es mi última canción. Hasta la semana que viene, gente. Esta será tal vez mi última canción. Siento desfallecer en la inspiración. Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo, le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción. Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo, le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción. En cada nota triste de esta mi canción habrá un recuerdo por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz. No habrá resentimiento aquí en mi pobre alma, ninguna mueca triste, solo habrá sonrisas en mi corazón. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Perdonen si esta vez una lágrima se escapa, será por la emoción de poderles cantar mi última canción. Tal vez mi última canción, siento desfallecer en mí la inspiración. Cuando mi voz, ya cansada por el tiempo, le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción.